Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro en Toluca y estoy con Maggie, que es la directora creativa del Festival Sirenas. El Festival Sirenas es una propuesta muy chida que está a punto de ocurrir acá en Toluca. Se llevará a cabo el 9 de marzo en el Cosmo Vitral y además de tener un spot hermoso, lleno de plantas y con una energía muy muy bonita, vamos a poder disfrutar de una de las iniciativas que hay de este lado con un lineup completamente de mujeres. Muchas gracias por haber cedido el espacio para esta entrevista, Maggie. No, gracias a ti por la invitación. Me gustaría que comenzaras platicándome desde dónde surge esta inquietud de hacer un festival de puras mujeres, de hacerlo dentro del Cosmo Vitral. Y ya vamos ahí como adentrándonos más acerca del festival. Claro, pues esta en realidad es la segunda edición, porque en 2018, hace unos cuantos ayeres, yo trabajaba en Capital Media y es ahí donde junto con otros becarios nos solicitan una propuesta disruptiva e innovadora para que la estación empezara a ser conocida. Lamentablemente la estación no prosperó, pero esa edición sí se hizo en 2018 y justamente fue en el Cosmo Vitral, ¿no? Porque la idea surgió así de ¿por qué no hacemos un festival acústico en pro al 8 de marzo y con este enfoque femenino? Y fue un sí en aquel entonces de Capital Media. En ese entonces Daniela Espala fue la headliner de esa edición. También estuvo Coco CC, Ecléctica y Yo Camaleón como proyectos emergentes. Después de eso, pues la vida dio muchas vueltas, también se nos atravesó una pandemia y siempre tuve la inquietud de retomar el proyecto ya de manera independiente. Afortunadamente el año pasado se abrieron ciertas puertas que permitieron pues justo poder platicar de nuevo con la Secretaría de Cultura y exponerles el proyecto, les encantó y afortunadamente se aprobó para que se pudiera retomar este festival, y la idea realmente es que sea anual y ya sea algo todavía más consolidado a través de los próximos años. Estaría muy muy chido que si fuera cada año. Me comentabas que tú eres la que está pues al frente de toda la organización. ¿Qué tan pesado, qué tan complicado ha sido para ti hacer un festival de forma pues un tanto independiente, y también toda la curaduría del cartel es tuya? Así es. Afortunadamente no estoy sola, me asocié con una institución llamada Grafeno, que justo, pues, además de hacer relaciones públicas, su objetivo es producir valor a través del networking. Entonces, a la par con ellos, pues, he podido revisar la cuestión de prensa, la cuestión de patrocinios. Digo, no ha sido todo de mi lado, ellos también tienen un gran peso en esto, pero de momento la gestión y la idea, pues, sí son mías. En cuestión de la selección de las artistas, de momento las seleccioné por el peso lírico que tienen sus canciones. Es decir, si a alguien a mí me hace llorar, sé que es un buen artista. Y realmente, bueno, en lo personal, Fer Casillas y Nana Mendoza tienen este groove R&B soulesco que no muchos artistas pueden manejar con gran maestría, y sobre todo que te abren tan profundamente, ¿no? De temas como muy introspectivos, de sacarte literal de depresiones, de rupturas amorosas, ya sabes, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de platicar con sus managers, les encantó la idea y se lograron sumar. En cuanto a las demás, tuve también la oportunidad de conocerlas en persona, he visto a todos los proyectos tocar en vivo, y es por eso que fue importante para mí, ¿no? el invitarlas, sabiendo cuál es su esencia en el escenario y no solo sus movimientos digitales, ¿no? Sus canciones o sus videos en YouTube o otras plataformas. Es muy importante para mí que un artista transmita esa sensibilidad en vivo, y bueno, en esta ocasión estuvo así. También, debido a que solo nos prestan el espacio por un día, no tuve la oportunidad de seleccionar a más proyectos, porque evidentemente hay muchísimos que se quedaron fuera, pero pues justamente espero que esto siga creciendo y que en un futuro, en lugar de tener un día, se logren tener dos días de festival o que sean dos fines de semana. Digo, eso ya es algo que se va a estar evaluando en el transcurso de los próximos meses, pero sin duda la idea es que este espacio, que estaba enfocado 100% en ella, siga creciendo, y en lugar de que albergue 5 artistas, después sean 10 y después sean 15, y esto crezca de manera exponencial. Hablando justo del tiempo en el que vamos a poder estar presentes en este festival, ¿a qué hora tiene que llegar la gente? Tienen que llegar a las 5:30 para poder hacer el registro. Es muy importante recalcar que los boletos son a través de donativos. El evento es gratuito, pero como estamos apoyando a organizaciones sin fines de lucro, tienen que llevar ya sea 2 bloques de construcción, madera o plástico, es abierto a lo que las personas puedan. Y el otro paquete es de una leche en polvo y pañales. Igual puede ser caja, puede ser bolsa, la cantidad que quieran, la etapa que ellos decidan, con que sean esos 2 elementos, ya que son lo que las 2 organizaciones están requiriendo para sus instituciones. Y estos donativos los pueden entregar en 3 puntos importantes que están habilitados, que son justamente Grafeno, que está en Colón, es Café Áurico, que está en Plaza Molino, y Vida Café, que está justo en el centro de Metepec. Y ellos están recibiendo los donativos de lunes a domingo, y bueno, de hecho el 1 de marzo va a ser el último día en el que vamos a recibir donativos, porque por una cuestión de seguridad del espacio, el mismo día del evento no vamos a poder aceptar los donativos ahí. El lugar sigue siendo un lugar muy cuidado, es un monumento nacional, o sea, no solo del estado, y se tiene que tratar con mucho respeto, y es por eso que queremos tratar de evitar que la gente llegue ahí el mero día. Es por eso que se está haciendo mucho hincapié en ese sentido, para que los donativos sean antes del evento. Esta información la voy a estar moviendo en redes, como ya se ha estado moviendo a través de otros difusores, pero al momento que ustedes están escuchando esta entrevista, ya se cerró pues justo la fecha para que hagan sus donativos. De todas maneras, se va a estar compartiendo la información. Me gustaría que también me compartieras en la cuestión de logística y de gestión, ¿qué tanta presencia femenina has visto en cuanto a la música? ¿A qué te refieres? ¿En cuanto al festival? En los festivales en general, y como también en las instituciones con las que ahorita estés trabajando. Pues, afortunadamente con las personas que me he aliado, yo podría decir que en un 80% son mujeres, lo cual me da mucho gusto, porque son justamente estas presencias femeninas las que están liderando y las que están tomando decisiones en negocios, en patrocinios, en las cafeterías, por ejemplo. Ambas son dirigidas por 2 mujeres, por 2 chicas, entonces también me encanta que esto siga creciendo, no solo como para la industria musical, sino para impulsar otras industrias. Y en cuanto a los festivales en general, no sabría decirte porque pues cada quien tiene su staff y demás, pero es cierto que todavía hay un área de oportunidad enorme para que pues más mujeres sigan liderando, no solo en la cuestión artística, ¿no? Sino también que dirijan equipos de marketing, de comunicación, de finanzas. Y bueno, este festival realmente se está basando en un estudio que hizo Karina Cabrera, que se llama ¿Dónde están las músicas? Ella tiene una organización llamada Sonoridad, y cada año, bueno, desde hace me parece 5 años ha estado publicando justo información al respecto. Nosotros tomamos información del 2022, porque justo la data del 2023 se publicó me parece la semana pasada. Pero durante el 2022, de 39 festivales que hubieron en México, solo el 20% tuvo headliner a una chica. Y pues son datos muy duros, ¿no? De ver, porque hay mucho talento y muchas carreras que ya están consolidándose, pero todavía parece ser que no tienen tantas posibilidades de presentar sus proyectos. Entonces, eso es uno, y el otro es que en general los festivales no están cumpliendo la cuota de 50-50, hay pocos que están como acercándose a la meta, pero siguen en un 40-42%, creo que han mejorado versus el año antepasado, porque teníamos 32%, y pues eso era ni siquiera un tercio, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí va, creo que este tipo de iniciativas van a apoyar no solo a generar estos espacios necesarios, sino también a inspirar a promotoras más grandes y que decidan hacer lo mismo. Le mandamos un saludo a Cari, que también es parte de Radio Cósmica Libre. Ahora me gustaría que escucháramos algo de Jenny Beugin. ¿Tienes alguna canción específica? Su canción más sonada es Paisaje Gris. Vale, entonces vamos a escuchar Paisaje Gris y regresamos con más de Hecho por Morras. Encuentro tu silencio, encuentro tu tristeza. Encuentro un universo, encuentro solo tú y yo. No te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Y velo todo como antes fue. Encuéntrame de nuevo y vuélveme a querer. No te vayas tan lejos. Esperar que esto fuera de los dos. Ya estamos de regreso, sigo con Maggie. Ahora me gustaría que me compartieras cómo llegaste a la conclusión de que pues el R&B era lo que iba a quedar más de una manera acústica, como que iba a vibrar más chido para el Cosmovitral. Bueno, no es que un género esté representando aún al festival en este momento. Casualmente es el que más predomina. Fer y Nana pues tienen canciones de el estilo, pero por ejemplo Jenny Bullán es de jazz, ¿no? Es referente contemporáneo del jazz mexicano, entonces también ahí veremos una presentación acústica de jazz electrónica, lo cual va a estar bastante interesante. Solamark es folk indie, tienen un estilo muy auroresco, también son como de... es como muy sombrío porque es folk, pero también es rock alternativo y de hecho están muy inspirados en Radiohead. El caso de Yod Artist también está enfocada en el soul, pero soul más pop. Justo sus influencias son Erykah Badu, pero también Ariana Grande. Entonces ella es otra de las combinaciones que va a estar presente en el festival. Y Solamar es de acá de Toluca, ¿no? De Metepec. Sí, no, lo que pasa es que es un dúo donde uh-huh. Pablo viene de Colombia, de hecho es colombiano, uh-huh. y Mar pues vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, pero de momento están viviendo en el estado. Ah, está muy chido. Y por la parte de las instituciones, ¿te fue muy complicado? Bueno, ¿te aceptaron la propuesta de inmediato, pero ya en la cuestión como de toda la seguridad, lo que mencionabas, que también quieren evitar tener los donativos el mismo día del festival, todo este tipo de cosas, ¿qué tan complicadas pueden volverse para las personas que quieren como realizar eventos culturales? Pues en primer lugar hay que tener mucha comunicación y transparencia con todas las personas involucradas, ya sea desde tu staff hasta un patrocinador, porque involucra a veces temas más delicados, pero teniendo comunicación todo se logra. En el caso de la seguridad, pues justo se solicitó ese apoyo directamente con la secretaría y con el ayuntamiento y nos dijeron que sí. Entonces, esa es una. En otro es seguir con la línea de lo que ellos solicitan, es decir, si te piden 3 oficios y mandarlos a ciertas personas y todo esto es algo que se tiene que hacer porque justo pues se mantiene un orden, pero afortunadamente eso también hace que las cosas fluyan y se acepten, ¿no? Porque todo el mundo está pues en pro de saber qué va a pasar en el evento, cómo se va a cuidar, y en general el evento y bueno este festival ha recibido una crítica muy positiva por su mera esencia, entonces también ayuda bastante a que la gente se sume sin ningún tema y diga, por supuesto, yo te ayudo, yo me encargo de esto, nosotros nos encargamos de aquello y todo esto. Y las instituciones también estaban encantadas porque pues son instituciones que generalmente no son consideradas o no tienen los recursos para hacer campañas de donativos, ¿no? Y por ejemplo en el caso de CAPDI, ellos se dedican a ofrecer educación de calidad a niños y a personas adultas que tengan ciertas discapacidades motrices. Entonces, pues justamente todos los recursos que tienen, pues a veces son de externos o son de los mismos padres de familias, no tienen las manos, ¿no?, creativas para poder desarrollar este tipo de iniciativas, y es por eso que también nos gusta contactarlas. No tenemos una preferencia de alguna ONG, más okay. bien es a lo que necesiten apoyo, ¿no? Y en este caso, pues ellos levantaron la mano y nosotros estuvimos más que felices de poder apoyarlos y ofrecer estos donativos específicamente para ellos. Y con esta intención que tienes de que el festival continúe y se haga anualmente, ¿planean ir cambiando de organizaciones? Sí, así es. Sí, porque lo que queremos es darle visibilidad a varias instituciones y no solo apoyar, ¿no?, a niños con discapacidades. Nos encantaría también apoyar a casas hogares, refugios, también estas instituciones que procuran dar información acerca del cáncer de mama, digo, todas ese tipo de cuestiones delicadas, sí nos gustaría poder tratarlas con el respeto que obviamente todas merecen. Y claro, o sea, creo que en el futuro hasta haríamos una convocatoria, ¿no? Para que nos presenten diferentes organizaciones lo que hacen y a partir de ahí irlas seleccionando. Que digo, como sí se tiene que limitar a dos o incluso una para poder hacer el enfoque, digo, sigue siendo algo de mucho valor para todas ellas y para nosotros también. ¿Y este año existe que la posibilidad de que la gente se acerque a ustedes para seguir realizando donativos posteriores al festival? Eso estaría increíble. Sí, estamos abiertos a poder seguir ofreciendo ayuda, sobre todo a Capdi ahorita que lo necesita. Digo, la idea es que puedan recibir algo a cambio, ¿no? En este caso sería la presencia en el festival y poder estar dentro de un espacio como es en el Cosmovitral, de noche, viendo actos increíbles, de formato acústico, y digo, eso creo que se podría hacer hasta el próximo año, evidentemente, no es algo que pueda hacerse cada mes, por ejemplo, pero si las personas quisieran venir a apoyar, o sea, nosotros más que felices de aceptar ese apoyo. Aproximadamente, ¿para cuántas personas está pensado el festival? De momento, por el tipo de venue, nos permitieron el acceso a 250 personas. Y digo, 25 personas adicionales, pero pues justamente son los artistas, su equipo, el staff. Es un lugar que sí es reducido. Probablemente en 2 años o 3 años se cambie el venue a un lugar más grande para que en lugar de 250 pues puedan ir 2500 y esto vaya creciendo, ¿no? Es el plan. Sin embargo, de momento, como va iniciando todo, creemos que es pues algo muy característico que puede crecer, sobre todo por el tipo de lugar que es, y pues ya veremos en el futuro cómo se va desarrollando todo esto. Pareciera, o a veces como que tenemos la percepción de que las cosas salen por ósmosis o se crean en un mes, ¿no? Y la realidad es muy lejana a eso. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tardaste con la gestión para este festival? Pues, con los preparativos. Yo diría que unos 5 meses, que sigue siendo muy pronto, pero te digo, es porque de la nada se habilitó una puerta que se decidió tomar a pesar de pues ciertas restricciones de tiempo, porque lo ideal es que una planeación de un evento así se haga en 7 u 8 meses. Este no fue el caso, pero como te decía hace rato, creo que la esencia del festival es algo muy genuino y muy noble, y gracias a eso muchas personas se han sumado en tiempo récord para hacer que funcione y para que se siga promoviendo y promocionando el festival. Y además visualmente también lograron reflejar como la feminidad que querían. Ah, yo amo al diseñador, es Winston Mendoza, síganlo en sus redes. Con él justo trabajamos el primer cartel de Sirenas, y cuando nos lo entregó no tuvo ni un cambio. Entonces imagínate, o sea, el hecho de que un artista gráfico pudiera justo capturar la sensibilidad del evento de una manera muy pues limpia, podría decirse, es algo que no se encuentra en ningún lado. Y sí, afortunadamente él está enamorado del proyecto. También le dije si se quería sumar a esta edición y me dijo que sí, sin pensarlo 2 veces. Es su obra, ¿no? Todas las imágenes, todos o sea, las sirenas sobre todo, las conchitas, toda la merch que va a estar ahí disponible el día del evento, él la hizo. Entonces, sí, me parece alguien súper talentoso. Y en cuestión de animaciones, fue Gia Sabat la encargada de darle como este movimiento a las imágenes que Winston justamente creó. Ok, sí, se agradece mucho poder trabajar con diseñadores y tener como esa sinergia para no tener que estar haciendo cambios, pero sobre todo para que puedan plasmar lo que tú estás buscando, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ir con un corte. Estamos grabando desde Cíclope, que son los patrocinadores de este lado de Toluca. Vamos con este pequeño corte y regresamos en un ratito más con Hecho por Morras. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Este programa es presentado por Cíclope. Si uno de tus propósitos de año nuevo fue meterle más diseño a tus proyectos, hazlo con profesionales, hazlo con Cíclope. Cíclope es un estudio de diseño del Valle de Toluca que desde sus inicios se ha involucrado en el arte de la ciudad con murales, ilustraciones sobre cultura ciclista y lenguaje de señas mexicanas. También se han especializado en el arte musical diseñando carteles para giras de artistas como Javier Blake, Kill Aniston, Daniel Gutiérrez, Urs Bajo el Árbol y Bratty, por mencionar algunos. Cíclope es un estudio que sabrá reflejar la cosmovisión que tienes de tu proyecto. Encuéntralos en redes sociales como cíclope-mx. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso y aunque ya hemos estado escuchando toda la emoción con la que nos comparte acerca del Festival Sirenas, Maggie, sí me gustaría hacer énfasis en que nos compartieras qué estás sintiendo al ver materializado ya este festival. Qué buena pregunta. Pues hay muchas emociones encontradas, creo que ha sido muy confrontador porque siento que a veces uno no va por sus sueños por muchas cosas, ¿no? Ya sea el miedo a que te critiquen, la falta de experiencia, ya sea también falta de experiencia de la industria, ¿no? Porque yo me dedicaba a publicidad y mi fuerte es el marketing, pero no era la logística o no era las ventas, por ejemplo. Entonces ha sido una experiencia que me ha convertido en otra persona, porque tienes que estar pues abierto a compartir tus ideas y confiar en los demás, tienes que estar abierto a que pues no lo sabes todo y que sí necesitas ayuda, y por más que quisieras ordenar y manejar ciertas cosas, la realidad de la vida es que es mejor contar con un equipo de trabajo. Que te digo, yo afortunadamente sí lo encontré mucho en Grafeno, lo he encontrado con los patrocinadores que se sumaron al evento, con la misma organización de CAPDI, que cualquier cosa que a veces yo no puedo asistir, ellos se lanzan, ellos están ahí al tiro. Entonces creo que es increíble que algo que pues se queda como un sueño, de repente ya está haciendo eco en muchas más personas, te digo, otras industrias, no necesariamente de la música, pero que sí se queden con esta sensación de es que todo el concepto está increíble y yo quiero ir, y van y dejan su donativo. Es algo bien valioso porque entendemos que en esta ocasión también el proceso de donativos pues sí involucró dos movimientos, ¿no? El primero de ir a las tiendas a comprar el donativo y el segundo de ir a dejarlo. Y habrá un tercer esfuerzo para pues ir al Cosmovitral y estar ahí. Entonces también se agradece que la gente esté valorando, ¿no? Que pues este evento es para ellos y es para poder seguir generando pues arte y este tipo de eventos, al menos en el estado, y que eventualmente sea un eco en todo el país. También algo de lo que a mí me gustó mucho, aparte del concepto, es que justo se hiciera acá en Toluca, y como un poquito callar que a veces digan que acá no hay nada o que no ocurre nada y que la gente no hace nada, ¿no? Sí. Este festival y muchos otros que van a haber en marzo son una muestra de que pues acá hay banda haciendo cosas chidas, haciéndolas bien, y este festival es una muestra de ello. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de mandar, de terminar el programa y mandar el último bloque de música, que justo va a estar armado con todas las que van a estar presentes en el Cosmo Vitral? Pues agradecerte a ti por la invitación, el espacio. La verdad se siente muy lindo que nos consideren para pues hablar de este festival, que ya no es un bebé, ¿no? O sea, que ya suelte sus alas y se vaya por todos lados, es lo que se busca. Y pues seguir haciendo los donativos porque todo cuenta. Y recordar, ¿no?, que el festival tiene estos dos objetivos, ¿no? No solo es darle a las artistas un espacio donde promover su talento y que ellas lideren todo el cartel, porque es lo que se va a buscar siempre, que estén ellas en un 100% ahí. Y digo, no quiere decir que obviamente no pueden llevar músicos, ¿no? Simplemente son estas chicas liderando esos proyectos las que necesitan ese espacio y esa visualización. Y al mismo tiempo se va a estar apoyando a pues estas organizaciones que, como te comentaba, a veces no tienen las manos o no tienen el tiempo o los recursos para generar estrategias que les beneficien a ellos y sobre todo a la gente que están apoyando. No, muchas gracias a ti por haberte aventado el tiro de gestionar todo lo necesario para que se pudiera llevar a cabo este festival y que sea acá en Toluca. Muchas gracias por haber cedido el espacio para esta entrevista. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias a Cíclope por prestarnos su espacio para hacer esta entrevista. Yo los dejo con el último bloque de música. Van a escuchar música de Yo de Artis, de Nana Mendoza, de Fer Casillas y de Salamar. Entonces, esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica. Gracias, Magi. Gracias. Conozco, es que pareces otro, he roto la promesa de ya no escribir de ti. Pasan los días y la monotonía de extrañarte en algún punto debe desistir. Qué suave a veces soltar como lo haces, evitando salir de tu zona de confort. Suave a veces poder decir adiós antes de intentar enmendar cualquier error. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Antes de intentar enmendar cualquier error. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, espero un momento, mierda. Es que no entiendo cuántas veces pregunté si tenías algo que decir. Más tu indiferencia, no pudiste encubrir. Debí darme cuenta de que no eras para mí. Qué suave a veces soltar como lo haces, evitando salir de tu zona de confort. Qué suave a veces poder decir adiós antes de intentar enmendar cualquier error. Aunque ya no extrañe tu calor, aún no te sales de este cuerpo. Niña, ya vete por favor, 2 años después. Es que eres tan lento, vamos despidiéndonos. No pidas un último beso, babe, don't give me that fucking look. Let's finish with this all. lo dijo el viento, ya te extrañará. Casi fue en silencio, con su intensidad. Solo van dos pasos y no hay marcha atrás. Vuelve a las raíces, vuelve a caminar. Me lo dijo el viento, ya te extrañará. Casi fue en silencio, con su intensidad. Solo van dos pasos y no hay marcha atrás. Vuelve a las raíces, vuelve a caminar. Guardo mis secretos en tu parpadear. No vayas a abrirlos, se van a escapar. Corre, escucharlos, corre, que va a empezar. Cuánto me duele,